rodillo y me pongo a rezar. Y le pido al Señor que no me aleje de tu amor. Cada noche cuando me voy a acostar, me arrodillo y me pongo a rezar. Y le pido al Señor que no me aleje de tu amor. Donde quiera que estés, mi amor, pídele a Dios que no sea más dolor. No sé por qué tus padres no pueden entender este gran amor que no pueden detener. Donde quiera que estés, mi amor, pídele a Dios que no sea más dolor. No sé por qué tus padres no pueden entender este gran amor que no pueden detener. Nos separan, nos distancian y el tiempo se nos pasa. La verdad me siento triste cuando llego a mi casa. Empiezo a pensar en lo que hice en todo el día. En mi alma no se mira nuevamente la alegría. Al principio fue un sueño y al final la pesadilla. Quisiera ser la estrella que ilumina tu sendero. Escúchame, linda chica, que por siempre yo te quiero. Esta alma tú el que te viene ya de ser. Donde quiera que estés, mi amor, pídele a Dios que no sea más dolor. No sé por qué tus padres no pueden entender este gran amor que no pueden detener. Donde quiera que estés, mi amor, pídele a Dios que no sea más dolor. No sé por qué tus padres no pueden entender este gran amor que no pueden detener. Si yo te quiero y tú me quieres, nada más importa. Tu padre y tu madre dicen que soy maleante, solo porque me he visto un poco elegante. Camine medio lado como todo rapero. El amor que te doy es 100% sincero. Sabe muy bien que yo no vivo sin ti. Si me hace falta tu amor, no puedo vivir. Cada noche cuando me voy a acostar, me arrodillo y me pongo a rezar. Y le pido al Señor que no me aleje de tu amor. Cada noche cuando me voy a acostar, me arrodillo y me pongo a rezar. Y le pido al Señor que no me aleje de tu amor. Donde quiera que estés, mi amor, pídele a Dios que no sea más dolor. No sé por qué tus padres no pueden entender este gran amor que no pueden detener. Donde quiera que estés, mi amor, pídele a Dios que no sea más dolor.